La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el doctor Esteban Ignacio Viñas, que es juez penal de Mar del Plata, pero además presidente de la organización civil ONG Cambio de Paso, con quien vamos a dialogar a través de por una noticia que salió en los medios que dice: internos de la cárcel de Batán construyeron sillas de ruedas para donar a niño cuadripléjico. Este trabajo nos pareció interesante como un trabajo primero para la reinserción y para que los internos también puedan aportar su trabajo, aprender a hacer cosas para la sociedad, y por supuesto también la idea de trabajar en conjunto la sociedad para poder hacer buenas acciones, buenos trabajos. Por eso quiero hablar con Esteban Ignacio Viñas y que nos cuente qué es Cambio de Paso. ¿Cómo le va, Esteban? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de contarlo. Cuéntenos qué es Cambio de Paso. Cambio de Paso es una asociación civil que nació fundamentalmente de un grupo de exjugadores y entrenadores de rugby, que decididos a asumir una postura en cuanto a que desde el ámbito civil se puede contribuir para bajar la reincidencia. Desde el año 2009 que desarrollamos un programa en la Unidad Penal 15 Batán que se denomina Recuperar Vidas y que tiene esencialmente tres o cuatro pilares. En primer lugar, un pilar educativo que se integra a su vez con tres herramientas: la educación formal, primaria, secundaria y técnica, el deporte, particularmente el rugby, como un medio de transformación y de integración social, y también como herramienta educativa el vivir en unos pabellones con un régimen de autodisciplina en el que el sistema de convivencia también contribuye para generar una alternativa de descubrir que hay otras maneras de vivir que no es bajo la modalidad de la violencia o del delito. La segunda pata es la capacitación. Nosotros hacemos acuerdos con cámaras empresarias y con sindicatos y tratamos de brindar, de ampliar la oferta que da el Servicio Penitenciario Provincial y de brindar talleres de capacitación en oficios que le sirvan a los internos como un medio para valerse dignamente en la vida cuando recuperan la libertad. Nosotros tenemos talleres de silla de rueda, de camas ortopédicas, talleres de luthier, de instrumentos musicales, carpintería, talabartería, hacemos viviendas de partes de viviendas de emergencia, etcétera. Y la tercer pata es el trabajo y la producción adentro del penal y afuera del penal a través de modalidades tanto de inserción en ámbitos empresariales como también hoy estamos armando una cooperativa de trabajo social donde los internos pueden generar producción entre sí y con sus familias. En todos estos proyectos de capacitación y trabajo tratamos siempre de buscar alguna actividad que implique un bien para la comunidad, porque por un lado eso nos facilita que las empresas nos quieren ayudar y por otro lado tiene un efecto muy positivo respecto del interno, porque a través de este tipo de labores ellos se reconcilian con la sociedad. En el año 2009, a raíz de que uno de los entrenadores de rugby es un muchacho que tiene una parálisis y está en silla de ruedas, los internos dijeron que querían intentar hacer sillas de ruedas. La primera silla que hicieron la hicieron con restos de bicicleta, era una silla muy pesada, pero después, en virtud de un contacto que tenemos acá en Mar del Plata con el Instituto Nacional de Rehabilitación Sur, el INAREP, que funciona aquí y que atiende a nivel público personas que tienen problemas neurológicos que derivan de todo el país, ellos le brindaron una capacitación para hacer distintos tipos de silla de rueda y de ahí en más empezaron a profundizar este trabajo y han hecho más de 200 sillas que son para todo tipo de dolencias que implican una invalidez, tanto personas que tienen parálisis o cuadriplegia, hemiplegia, etcétera. Así, por ejemplo, hicieron el año pasado una silla de rueda para un chiquito del interior de la provincia que se contactaron con nosotros por habernos conocido por internet, un chico de 11 años que era cuadripléjico, y a ese chico le hicieron una silla que realmente reunía condiciones técnicas muy buenas. Ese chico, la primera vez que se sentó en esa silla, se sonrió y empezó a aplaudir, y su madre nos dijo que era la primera vez que el chico aplaudía y se sonreía. Eso a los internos los movilizó muchísimo. Este año, a raíz de un curso de cooperativismo que hicieron para poder trabajar después en cooperativa cuando salgan, un ingeniero del Rotary de Santa Teresita les propuso la idea de hacer sillas anfibias para introducir personas que tienen parálisis en el mar, y fue muy exitoso el programa. Entregaron 4 sillas de ruedas para el Rotary municipio de Santa Teresita, y a partir de ahí hoy están trabajando haciéndole sillas a distintos balnearios de distintas localidades de la provincia. Qué bueno, qué buen trabajo, ¿eh? Qué buen trabajo, la verdad. Sí. Que felicitaciones para todos los que están trabajando, porque todo esto que nos cuenta es muy productivo. La verdad que es algo positivo. En un primer momento teníamos expectativas muy altas, pero la verdad que la realidad superó la ficción. Nosotros tenemos un lema que dice que ningún corazón humano se resiste a las caricias. El rugby es un deporte que les transforma realmente la cabeza a estos muchachos, y a partir de ahí, si nosotros los ayudamos incorporándoles herramientas que no tenían y que son el fundamento de su alta vulnerabilidad, como son tener capacidades distintas, tener estilos de vida diferentes, conocer que hay otras maneras diferentes de vivir, es posible de esa manera romper estereotipos que a veces estos muchachos tienen. Porque la realidad es que hoy en los penales tenemos muchachos que vienen de 2 o de 3 generaciones de vivir situaciones similares, educados en la violencia, con alto nivel de analfabetismo, con problemas serios de salud. Las poblaciones penales tienen esas características, desgraciadamente, en su mayoría. Y si nosotros trabajamos sobre eso, incorporándoles cosas positivas, podemos contribuir a que ellos adquieran aptitudes para poder superar su adversidad, y además para que puedan trabajar y valerse dignamente en la vida, ¿no? Claro, perfecto. ¿Cómo es el tema del rugby? ¿Cuánto se arman equipos adentro? ¿Se hacen torneos internos? ¿Van a jugar equipos de afuera? ¿Cómo es? Mire, el tema es así. Nosotros empezamos solamente haciendo rugby, y la realidad es que todos los años hacemos, cada 2 o 3 años hacemos un seminario. No somos la única organización que hace esto en el país. Todos conocen, porque tiene más difusión pública, el trabajo que hace Espartanos en la cárcel de San Martín. Sí, pero también está la Fundación Botines Solidarios en Florencio Varela, o el Club Catriel en la Unidad 2 de... En realidad hoy somos 19 cárceles en la provincia que estamos haciendo esto, y son distintos jugadores de rugby que decidieron ingresar al penal a enseñar este deporte a los internos. El rugby es un deporte que en la cárcel tiene un efecto muy positivo, porque en primer lugar es un deporte de contacto, pero que está sujeto a muchas normas, y un adulto, al igual que un niño, jugando aprende a sujetarse a reglas de conducta. Es un deporte que se caracteriza por la división de roles y la asunción de responsabilidad de roles. No hay un liderazgo como puede haber en otros deportes. No hay un Messi. No hay un Messi. ¿El lidera? ¿Cómo? No hay un Messi. En el rugby, claro, no hay un Messi. Todos juegan parejo, como dicen. Exactamente, todos tienen que asumir un liderazgo, cada uno tiene que hacerse cargo de una fase del juego, y esto tiene un doble efecto. Cuando un jugador no cumple su rol, los 14 lo critican, pero cuando cumple el rol, todos lo felicitan. Y por ahí un muchacho que pesa 120 kilos, 130 kilos en la cárcel, no puede jugar al papi, no puede jugar al ping-pong, no puede hacer un montón de cosas, y viene a practicar este deporte, y él se da cuenta de que puede ser útil. Es un hooker. En tercer lugar... Claro. En tercer lugar, es un deporte donde se fomenta la sociabilidad, porque la realidad es que uno no puede hacerlo sin querer a los compañeros. Y cuando no hay amor entre los jugadores, uno no se puede entregar a proteger a alguien, ni va a sentir que va a estar protegido por otro, porque no existe ese sentimiento. Entonces, el espíritu de equipo, el espíritu de cuerpo, Y por último, como todo deporte, como todos los deportes, tiene una disciplina de entrenamiento que fomenta la capacidad para empezar a aprender y a trabajar en otras cosas, no solamente en lo deportivo. A partir de ese esquema, el interno viene porque quiere jugar al rugby, porque el rugby dentro del penal le da una identidad frente al resto de los presos, pero mucho más frente al resto de la sociedad. Sus familiares lo van a ver el fin de semana, donde se juega con otros clubes de la ciudad, y el interno frente a su familia ya no es el preso, frente a su mujer, frente a sus hijos, a sus hermanas, etcétera, él es un jugador de rugby. Entonces tiene una, él busca esa identidad. Una vez que viene y que quiere vivir lo que significa y le brinde al rugby con esto, con el tercer tiempo, con la sociabilidad, etcétera, nosotros le decimos, bueno, mirá, si vos querés formar parte de este programa, tenés obligación de estudiar, tenés que terminar la escuela primaria, la secundaria y eventualmente la técnica, y además tenés obligación de capacitarte y trabajar. Nosotros tenemos dos pabellones en el penal, uno de jóvenes adultos hasta más o menos 25 años y otro de adultos, donde los internos que viven allí tienen un estilo de vida carcelario diferente. Tienen, a las reglas que les impone el servicio penitenciario, tienen reglas propias de lo que forma un equipo de rugby. El liderazgo lo ejerce a través del servicio, los capitanes que eligen ellos mismos, tienen un sistema de autodisciplina donde ellos controlan el comportamiento de toda la comunidad, y esto tiene un valor educativo muy importante. Y junto con la capacitación y el trabajo se puede generar una transformación interesante. Nosotros tenemos un nivel de reincidencia que en 8 años no superamos el 7%, cuando en la provincia y en la nación están entre el 30 o el 40%. Qué bueno el programa, y la verdad que lo felicitamos. Por supuesto, vamos a seguir hablando con ustedes en algún otro momento, lo vamos a volver a llamar para que nos cuente cómo siguen. ONG Cambio de Paso, quien quiera comunicarse nos puede buscarlo. También por internet están. Muchas gracias, Esteban Ignacio Viñas. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. La Gente y su Defensor. Operación técnica: Hugo Grepi. Equipo de producción: Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.